mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Bienvenidos a Hoy en Día. Yo soy Jerón. Y yo soy Julia. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy serio, la depresión en estudiantes universitarios. Sí, y específicamente vamos a hablar sobre los signos de depresión y lo que puedes hacer si crees que uno de sus amigos está deprimido. Sí, y también la universidad ofrece muchos recursos para estudiantes deprimidos. Y vamos a hablar sobre todo de estos. Pero primero, vamos a hablar de la depresión en general, para darte una idea del problema. Primero vamos a hablar sobre los datos de depresiones generales. Sí, Julia. Pero antes de empezar nuestra discusión, hay que entender que la depresión es una enfermedad muy seria. Muy seria. Y la depresión consiste en tristeza persistente. Una persona no sentirse feliz. La persona no puede sentir feliz en circunstancias felices o en situaciones de que se siente feliz antes. Y también, Julia, otra pregunta muy importante es esto. ¿Cómo sabemos quién está deprimido? Claro que sí. ¿Cómo puedes saber si estás o si uno de sus amigos está deprimido? Pues, a veces, la depresión es una enfermedad genética. Sí, y esto es muy interesante porque muchas veces yo creo que, yo creo que la depresión es una causa de sus experiencias en la vida y no de sus padres o nada como eso, pero es la realidad, ¿no? Sí, es una enfermedad de las ciencias. Sí. La depresión también afecta a muchas personas diferentes y es una enfermedad genética, pero los cambios eventos estresantes pueden invocar la depresión en algunas personas. Sí, y los cambios es una cosa muy, muy importante porque puedo pensar sobre esto porque esto es tu primer año, ¿no? Sí. Y has hecho un cambio muy serio en tu vida. Sí. Es un cambio muy difícil a veces porque es muy diferente de la vida con sus padres. Sí. Y soy independiente y hay cosas que necesito hacer que no usualmente tengo que hacer en mi casa. Sí, y es por supuesto. Y por eso a veces tengo mucho estrés. Sí, y también tienes que vivir con personas nuevas. Sí. En su habitación. Tienes que encontrar personas y también la estrés de dinero es algo nuevo, ¿no? Sí. Porque muchas veces los estudiantes de la universidad cuesta mucho, ¿no? Y muchas veces no puedes pagar para la comida o la ropa que necesitas para trabajar en una oficina. Sí. Y es muy difícil. O sus libros también. Sus libros son muy caros. Sí. Pues, y también, mujeres son especialmente vulnerables a la depresión después de dar la luz. Y esto es muy interesante. Muy interesante, ¿no? Sí. Y pues, el nacimiento de un bebé es una cosa muy, muy, muy... Es un cambio muy grande Sí, y tienes... Todo cambia, tienes que cambiar todo. Y el estrés es es muy serio. Y también, en general, 14.8 millones de personas están deprimidos. ¡Qué grande este número! Sí. ¡Qué grande! Y ese es desde 7% de la población que tienen 18 años o más. Es un gran parte de ellos son estudiantes de la universidad. Sí, también. Y hemos hablado sobre esto, pero los estudiantes en la universidad tienen que vivir con mucho. Tienen que hacer las tareas, los quehaceres. La mamá no está aquí, no puede ayudarte. Y vivir con estos cambios es muy difícil. Y esto es tu primer año, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo has... ¿Cómo ha hecho el cambio a la universidad? ¿Y tienes mucho estrés? ¿Y también a veces estás triste? Sí, tengo mucho estrés a veces con la tarea y porque ahora vivo en una ciudad muy diferente que Filadelfia y el dinero también siempre es un problema y a veces no soy triste, pero es muy difícil. Sí, claro. Un dato interesante también, depresión es más común en las mujeres y la edad promedio de inicio es 32. Y esto es muy interesante porque yo quiero saber por qué la depresión es más común en las mujeres. ¿Y eres mujeres? ¿Tienes una idea o...? Pienso que hay mucho estrés para las mujeres en el trabajo y en la casa. Y también son más muy emocionales. Oh, sí, sí. Pero no sé, pienso que es un dato muy interesante. Sí, también puede ser genética. Un dato de las ciencias. Sí. Y yo creo otra cosa es esto. Las mujeres muchas veces en nuestra sociedad no pueden mostrar sus emociones reales. Sí. Tienen que parecer feliz, tienen que hacer mucho y mientras haciendo mucho, tienen que parecer muy feliz y no estresado. Y por eso, y entonces, yo creo que las mujeres, las emociones de las mujeres, no pueden mostrarlos, ¿no? Sí. Y es difícil no mostrar las emociones. Sí, pienso que es la verdad. Sí. Pero también es muy prevalente en los estudiantes de la universidad. Y eso es que vamos a hablar. Sí, Julia, y después de un poco de música, vamos a regresar. Es muy importante que sepas los signos de la depresión, ¿no? Sí, pienso que es muy importante porque si sepas los signos, pueden ayudar a un amigo o ayudar a sí mismo. Sí, y somos una comunidad y tienes la responsabilidad de ayudar sus amigos cuando tienen problemas y no quieren hablar con alguien, pero a veces tienen que decir, quiero hablar contigo porque hay un problema, ¿no? Sí. Y si sabes los signos de la depresión, puedes ser más preparado para hacer esto. Sí. Pues, ¿cuáles con unos signos de la depresión? La irritabilidad es un signo muy grande, porque usualmente hay una, si una persona es muy muy corto, muy, no muy quieren corto. Hablar. Sí, sí, por y, supuesto. Es muy evidente si usualmente la persona habla mucho y es un signo muy evidente. Sí, y voy a dar un ejemplo de este fin de semana, porque tuve una semana muy, muy largo. Sí. Y mis compañeros de cuarto, pues, hoy, dije unas cosas cortos y necesitaba estudiar y les dije que necesito estudiar y necesito salir. Y mis compañeros de cuarto son ejemplos de personas fantásticas quienes saben los signos de depresión y de la tristeza. Y no, ahora no estoy deprimido, pero es un tiempo en mi vida muy, muy difícil. Sí. con los estudios y un trabajo nuevo. Y mis compañeros de cuarto dijeron, Jerón, necesitamos hablar contigo porque creemos que tienes un problema y queremos ayudarte. Y esto es un ejemplo cuando una persona es muy corto y no quiere hablar. Un amigo puede ofrecer un ayudo y el ayudo es muy importante. Sí. También un otro signo es la cambia en la alimentación y usualmente un cambio en peso también. Sí. Y eso es común en el primer año. Sí. Los 15 meses. Sí. Sí, y es difícil, pero la pesa puede indicar un problema, ¿no? Un sí. Cambio en la pesa. También personas pueden tener dificultad de concentración. Sí. En sus estudios, en las clases y con sus amigos también. Sí, y también la fatiga es un problema. Usualmente es porque no duerme muy bien. Sí. Y eso es un problema porque es posible que tengas mucha tarea. Sí. O su vida social. Uh-huh. No sé, pero es la fatiga es un problema también. Sí, y otra cosa es a veces no le interesa en las actividades que usualmente le gusta, ¿no? Sí. Y esto es un cambio muy obvio a veces. Si un amigo tenga este problema, puedes verlo y ayudarlo. Sí, es un signo muy evidente. Sí, me encanta fútbol y si no quería jugar fútbol, mis amigos, es posible que mis amigos piensen, Julia, hay un problema porque sí. Te encanta fútbol. Sí, y deben querer saber por qué. Sí. Y también, y hablemos de eso, pero muchas veces puedes tener problemas de dormir o duerme demasiado. Sí. Sí. Eso es también, es evidente si su compañero de cuarto es durmiendo todo el tiempo. Sí, sí, también. Y esto es muy común aquí, a GW, y en todas las universidades probablemente, pero el alcohol. Sí. Y muchos estudiantes, pues, muchos estudiantes tienen muchos estreses y por eso beben durante los fines de semana. Sí. Y a veces piensan en que es un tipo de medicación. Sí, sí, por supuesto. Y no es la cosa mejor. Y en realidad, algo que puedes hacer algo un poquito, pero puedo cuando bebes todo el tiempo y no quieres, todo el tiempo estás borracha, no es una cosa buena y puede significar que hay un problema más profundo que el alcohol, pero la depresión. Sí, y el alcohol es un tipo de, es una cosa que no busca sus problemas. Sí. Y toma mucho alcohol porque no quiere hablar sobre sus problemas. Sí. Y vamos a hablar de maneras en que puedes hablar de tus problemas, ¿no? Sí. Y hay muchos recursos aquí en la universidad que puedes usar para ayudar. Muchos estudiantes no saben, pero la universidad ofrece muchísimos recursos para ayudar con los problemas emocionales. El recurso principal es el Centro de Asesoramiento Universitario y puedes ver todos de los recursos del centro a www.gwired.gwu.edu/invertida-counsel. Sí, y vale la pena mencionar unos recursos fabulosos que la universidad ofrece. Y también, si necesitas más información, puedes visitar la página del web del Centro de Asesoramiento. Sí, y también, si tienes un problema terrible y necesitas hablar inmediatamente, puedes llamar UCC 24/7 y hablar con un profesional de la salud mental. Y esto es un recurso muy fabuloso y es... Qué bueno que tenemos este recurso en la universidad, ¿no? Porque sí. Muchas veces hay problemas y necesitas a alguien. Obviamente. Sí, sí, por supuesto. Sí. Y el número es, y si quieres escribirlo, voy a decirlo dos veces. El número es 202-994-5300. Otra vez, 202-994-5300. Y puedes hablar con un profesional de la salud en cualquier momento. Y además, si no es un problema inmediatamente que necesita ayudar inmediatamente, ofrecen sesiones personales. Y el UCC quieren asegurarse que todos los estudiantes que necesitan ayuda pueden recibirla. Y por eso no hay ningún cargo para la consultación inicial. Y la carga para siguientes sesiones es $50, que es muy barato para sesiones sí. personales. Y también, si tienes dificultad tales financiales pueden trabajar contigo. Sí, esto es muy importante porque si tienes dificultades financieras, muchas veces no crees que no puedes pagar para un terapista. Y la universidad quiere asegurarse que puedes recibir la ayuda que necesitas. Sí. Pues ahora quiero dar un ejemplo personal con la depresión. Hemos hablado del tema, de los signos y los recursos aquí en la universidad, pero quiero dar un ejemplo personal. Mi primer año fue un año muy difícil. Y es común, ¿no? Todos los estudiantes hay dificultades hacer el cambio, los cambios y todo de esto. Pero mi primer año tuve un problema médico. Tuve un tipo de... No voy a hablar de todos los detalles, pero pasé un mes en el hospital y fue muy difícil para mí. Oh. Y después de esta experiencia fue feliz, fue mucho feliz ser, tener vida. Sí. Pero después de una semana, una o dos semanas, cosas fueron diferentes. La vida fue diferente y tuve que hablar con una terapista para hablar de mis sentimientos y fue difícil y nunca pensaba que un día necesitaría una terapista, pero muchas veces las situaciones en la vida cambian todos sus sentimientos. Sí. Y en momentos como esto hay que hacer lo que necesitas hacer. Y lo que quiero decir es esto: si necesitas ayuda, como ha dicho Alex, y como yo he dicho, y como ha dicho Julia, debes hacer todo que necesitas para recibir la ayuda. Y los recursos de la universidad son fabulosos. Y no creas que no necesitas los recursos inmediatamente. Hay que pensar sobre los recursos y si necesitas ayuda, no problema, ¿no? Sí, y es uno, no estás solo, porque no. Es un problema de muchos otros estudiantes y la universidad quiere ayudarte. Sí, por supuesto. La cosa más importante de todo esto es lo que dijiste. No estás solo. Si necesitas ayuda, puedes obtenerlo. Sí. Ahora vamos a hablar con un estudiante, un amigo del programa, Alex. Bienvenidos, Alex. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy bien y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. De nada, de nada. Pues, Alex, vas a ofrecer un perspectivo muy personal y vas a compartir algunas informaciones muy personales y por eso no vamos a decir su apellido. Alex, su perspectivo personal es muy importante y esperamos que pueda ayudar a otros estudiantes que están pasando por lo mismo. Sí, Julia. Y esto es porque quiero compartir mis experiencias con sus oyentes, porque yo entiendo la importancia de saber que otra persona sabe el dolor de la depresión. Sí, por supuesto. Pues vamos a empezar. Alex, ¿puedes decirnos cuándo comenzaste a sentirse deprimido? Y también, ¿cómo fueron sus experiencias al comienzo de esta fase en tu vida? Sí, pues me sentía deprimido 2 o 3 semanas después de empezar mis estudios en la universidad. No tenía muchos amigos y no sé por qué, pero fue difícil ser social. Nunca fue temido en la escuela secundaria, pero en nuevo entorno fue difícil encontrar a mí mismo. También me echaba de menos a mis padres y mis amigos, y entonces fue muy difícil adaptar a la vida aquí. Sí, y Alex, este es tu segundo año aquí, ¿sí? Sí, y cosas son mucho más mejores ahora, pero mi primer año fue muy difícil. Sí, Alex, sí, somos amigos y teníamos 2 o 3 clases juntas y pasábamos tiempo juntos el año pasado. Y entonces yo recuerdo esta fase de tu vida. Pues Alex, ¿cuándo y cómo te diste cuenta de que estabas deprimido? Pues no tenía ganas de hacer nada. No quería pasar tiempo con amigos. No podía concentrarme en mi tarea y por eso no sacaba buenas notas. Pues para mí, y no puedo decir que todo el mundo tiene el mismo tipo de experiencia, pero para mí fue un momento cuando me di cuenta que no podía vivir así. Yo supe a ese momento que tuve que hacer algo inmediatamente. Ay, Dios mío. Pues, ¿qué pasó? Pues llamé a mis padres, les dijo que algo no estaba bien. Hablamos por 30 o 40 minutos y decidimos que yo debería hablar con una terapista. Honestamente, estaba un poco avergonzado. Pensaba, no puedo creer que yo necesite un terapista. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Tenías un terapista en el centro de asesoramiento universitario o un terapista privada? Tenía un terapista privada, pero me imagino que la experiencia hubiera sido la misma si hubiera tenido un terapista de la universidad. Pero la experiencia fue fantástica. Tuve la oportunidad de hablar con alguien imparcial sobre mis sentimientos y mis problemas, y no fue fácil, pero con el tiempo empecé a mejorar. Sí, muchas gracias, Alex. Antes de salir, ¿puedes dar un poco de consejo a estudiantes deprimidos quien tienen miedo o vergüenza de ir y hablar con una terapista o alguien? El primer paso es lo más difícil. También puede ser difícil darse cuenta que hay un problema, pero si hagas esto, la vida mejorará. Gracias, Alex, por este tiempo y por compartiendo su experiencia personal y profunda. Ahora vamos a hablar de los problemas comunes que tienen los estudiantes universitarios. A veces tiene problemas adaptarse a la GW y estar lejos de la casa. Sí, esto puede ser muy difícil para todos los estudiantes, no solo los estudiantes del primer año, pero los estudiantes mayores, sí, también. Y también pienso que es muy difícil adaptarse a las cosas diferentes entre la universidad y el colegio. Sí. Y amigos diferentes y se extraña sus amigos, sí, del colegio. Sí, y una cosa que yo he encontrado es que en la universidad no vas a ver las mismas personas todos los días. Sí. Y por eso es muy difícil formar una amistad. Porque hay diferentes personas en sus clases y hay diferentes personas en su habitación, y por eso es difícil crear un amistad fuerte. Sí. Otro problema común es la sexualidad. Y esto es muy difícil para los estudiantes muchas veces porque no es posible que la universidad, particularmente GW, es más liberal. Sí. Y por eso puedes ser tú mismo. Y puede ser difícil darse cuenta que tu sexualidad es diferente, ¿no? Sí, es difícil hablar con otras personas sobre eso si no lo sabes. Sí, por supuesto. Y también si hay duelo por la muerte de alguien cercano a usted, puede aumentar la depresión más. Sí, es triste, pero cosas pasan y es difícil ser lejos de la casa cuando hay un muerte en la familia. Sí. Y pues tienes que regresar y estudiar a la universidad mientras viviendo con el dolor, ¿no? Sí, y no está cerca de su familia. Sí. Y es muy difícil porque quiere estar con ellos. Sí, y una cosa muy, muy seria es la recuperación del contacto sexual no deseado. Sí. Y a veces es un problema en la universidad con sí. Alcohol y las drogas. Sí, cosas pasan cuando estudiantes están barbachos y es difícil para las mujeres. Sí. Sí. Es muy difícil. Y si hay contacto sexual que no desea, es muy difícil porque no, a veces no entiende por qué. Y sí. piensa que es su culpa. Sí. Y pues queremos decir que si tienes problemas, si tienes uno de estos problemas o otros problemas, puedes hablar con alguien en la universidad, un amigo. No estás solo, no sí. estás solo. Y hay, como hemos dicho, hay muchos recursos en la universidad. Sí. Y con eso vamos a despedirse. Muchas gracias por escuchando. Adiós. Adiós. Camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber. Desde que